Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show en esta calurosa tarde de miércoles, ideal para escuchar radio. ¿Y qué radio? Está La Box, la 102.9. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica, y a todos ustedes los invitamos a que bajen la aplicación y nos escuchen, estén donde estén, en cualquier parte del planeta, www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás. Estés donde estés, como dije antes. Hoy tenemos mucho para compartir. No te muevas de ahí, 33.5 de temperatura. Así que, bueno, buscate un lugar fresquito para tomarte un tereré o un daiquiri, como vamos a tomar ahora. O un Campari, o un Aperol. O un Fernet. Bueno, cualquiera. Bienvenido Gastón Magallanes también. Buenas tardes, Nico. Bueno, acá el clima en la radio está hermoso, sí, pero afuera... Qué en bien la... que anda el aire acondicionado. Acá funciona bárbaro en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal tenemos 33 grados 5 de sensación térmica. La temperatura también es la misma, así que una tarde muy calurosa, como bien dijiste. Una tarde para refrescarse con Frecuencia Show, para bailar y disfrutar de estas dos horitas y de la última hora de 19 a 20 con Frecuencia Fans, que pasamos tu mensaje y tu pedido. Tu tema y artista favorito. Antes tenés que mandar tu audio de voz a La Box, ¿no? Exacto, lo haces al 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, así que se despabilan todos los clubes de fans que están por ahí, queremos escucharlos, queremos que se hagan sentir en la última hora. Así que empiecen ya a mandar su audio para que puedan ser protagonistas de Frecuencia Fans. Antes se viene Frecuencia Retro, como siempre, la última media hora dedicada a temas que marcaron una época, ¿eh? Y ahora vamos a empezar con un poco de música, darle a esta tarde que tenemos mucho para compartir. Hoy quizás tengamos ya de nuevo a nuestro cronista deportivo. Seguramente hoy en el día en que jugó Porque Argentina. Porque se viene el Mundial. Exacto. Estamos a escasas horas. Estamos a 6 días de que juegue Argentina, así que seguramente lo tendremos al columnista deportivo Matías Mojoli. Bueno, vamos a empezar entonces con quién. Diego Torres, hace rato no lo escuchábamos a Diego Torres. Con un feat, ¿no? Con Marcela Morelo. Son de la misma compañía, así que se amalgaman las voces y resulta esto que vamos a escuchar ahora. equivocar y puedo no saber, no saber qué decir, mucho más de lo que hago para conquistarte. No hay, no estás pensando en mí. Soy. Porque soy así, no voy a cambiar. Baby, yo te quiero bien, pero no me dejas. Voy a cruzar los límites que no soporto más. Baby, yo te quiero bien, pero es desigual. Una vida no vivida plenamente te rompe la mente. Me voy porque la estoy pasando mal. Para mí un tesoro. Ahora que me voy me puedo equivocar, pero quedándome nos lastimamos más. No voy a olvidar que fuiste para mí un tesoro. Baby, yo te quiero bien, pero no me dejas. Voy a cruzar los límites que no soporto más. Baby, yo te quiero bien. Continuamos en Frecuencia Show en esta linda tarde, esta tarde de miércoles, tarde calurosa con una temperatura, como dijimos antes, de 33 grados 5 décimas. Ideal para, como dijimos también antes, quedarte en un lugar fresquito, tomando algo fresco y escuchando nuestra radio, que tenemos mucho para compartir con todos ustedes en nuestro clásico semanal. Información deportiva, del espectáculo, de la música, por supuesto, tenemos una nota enseguida. Tenemos mucho, así que no te muevas de ahí. Frecuencia retro, frecuencia fans, de todo en esta tarde de miércoles. Y si querés mandar tu audio, hacelo al 1164007047. Bueno, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, que todos los años entrega el Premio Cóndor, pero al cine, ahora entregaron la primera edición de los premios Cóndor de Plata a las series. Están de moda las series de las plataformas. Tenemos muchas series que se han estrenado y con mucho éxito en este año. Y bueno, llegó el momento de premiar esas series, esas producciones que por ahí tampoco tienen reconocimiento. Por ahora tampoco hay Martín Fierro. En algún momento capaz que también van a poner el Martín Fierro a las plataformas. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, tuvo Santa Evita de Star Plus, tuvo 9 premios. Yossi, el espía arrepentido, que se puede ver por Prime, 6 premios. Y Porno y Helado, que es una comedia donde tuvo un papelito Susana Jiménez, que se rodó en Uruguay, tuvo 4 estatuillas de la temporada 2021-22 del premio Cóndor, que también lo elige el público. El público también pudo votar y esa votación del público fue para El Marginal. Claro. El único premio que tuvo el Marginal. No tuvo mucho El Reino ni Sueño Bendito, la de Maradona, que se esperaban que eran así como que ganadoras. Sí. Así que la mejor miniserie o serie fue para Santa Evita. La mejor serie dramática, Yossi, el espía arrepentido. Estas dos, en las dos trabaja Natalia Oreiro, claro. Tanto Santa Evita como Yossi. La mejor serie de comedia, como dije antes, Porno y Helado. Mejor serie corta fue para Mi Amigo Hormiga y para Victoria, psicóloga vengadora. Mejor dirección para Santa Evita, para Alejandro Masi y Rodrigo García. Y bueno, muchos premios más hubo, ¿eh? Así que para destacar, pero bueno, Santa Evita fue la gran ganadora de esta primera edición de los premios Cóndor a las plataformas, a las series y miniseries que se entregó el lunes en el CCK. Muy bueno, muy bueno. Bueno, te cuento. La NASA lanzó un cohete. Exacto. Una sonda, ¿sí? Que es la misión Artemis 1. Así que hoy despegó desde Cabo Cañaveral. Así que este es un programa que tiene la NASA, un programa lunar que va a hacer varios vuelos a la Luna. Seguramente las próximas irán tripuladas. ¿Por qué? Porque se piensa que desde la Luna se puede viajar a Marte también. Así que es el primer paso que está dando. Sí, lo Marte es un operativo, ¿no?, que a corto plazo. Exacto, quieren para 2030. Quieren saber que se sabe que en Marte hay agua. Claro, en 2030 quieren llegar a. No se sabe si hay habitantes. A Marte. No hay nada. Ya están los. El rover Curiosity hace varios años. Pero y no, varios. No hay habitantes, nada ahí. No, qué va a haber. Así que. ¿Cómo que no hay nada? Dice que es grande. No, hay. Se tomaron muchas imágenes de no hay suelo marciano. No hay extraterrestres, pero bueno, siempre el ojo humano. Todos que hace, teníamos la ilusión de que había extraterrestres. ¿Qué hace el ojo humano? El ojo humano busca, indaga. Entonces en las imágenes siempre aparece en la cara de un hombre. Pero es una ilusión, es una ilusión óptica. Claro, son fotos y bueno, el relieve del suelo rocoso de Marte refleja imágenes. Por ahí hay que ver si Marte tiene mejor, se puede vivir en Marte por ahí. No. O sea, las condiciones no están dadas para la vida como la conocemos en la Tierra. ¿Por qué? Porque la temperatura es mayor que aquí, porque por la noche el frío es mayor que en la Tierra. Y obviamente habría que preparar a Marte para la vida. Por eso lo más ambicioso que tiene la humanidad es llegar a Marte y poder convertirlo. Ya a la Luna llegaron. Sí, a la Luna llegaron y ciertos entendidos en el tema dicen que ya hay actividad lunar del llegaron hombre. Llegaron el 20 de julio de 1968. Claro, pero después supuestamente no se volvió. El día del amigo el 20 de julio por ese motivo. Supuestamente no se volvió a la Luna, pero bueno, igual mandan misiones de Cañaveral. Claro, se mandan robots, se mandan ahí en la Florida, mandan 2x3, mandan satélites para acá, para allá, para en el espacio, no sé. Claro, mandan muchas ondas a retratar todo lo que es el sistema solar, ¿no? Pero es apasionante todo. Es apasionante, exacto. Es muy apasionante. Así que, bueno, la NASA cumplió con este Artemis 1, un lanzamiento efectivo y ya está camino a lunizar. Muy bien. Vamos, y cuando cada vez que despega un cohete hay mucha gente que está ahí expectante. Sí, viendo. es todo un atractivo, es todo un, sí. Un show. Es turístico, Cabo Cañaveral. Sí, sí. Ahí en... En el Florida. Sí, bien al norte de la Florida. Más al norte. Vamos a otro tema musical. Y si te querés quedar con nosotros hasta las 20, porque de 19 a 20 se viene Frecuencia Fans. Con todo, 11-6400-7047. Bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde de La Box, en vivo hasta las 19. No te olvides que a las 19 viene Frecuencia Fans con todo. Bueno, vamos a descubrir artistas. Seguimos descubriendo artistas en este segmento que tenemos en Frecuencia Show. Y es el momento de descubrir una banda que se llama Octámbulos. Pero para saber bien de esta banda, de qué se trata, qué tipo de música hacen, vamos a dialogar con Esteban Márquez, que es bandoneón y guitarra flamenca del grupo, de la banda. Así que le damos la bienvenida a Esteban. ¿Cómo estás, Nico? Te habla. ¿Cómo te va, Nico? Un placer. Gracias por recibir este espacio, para abrir el espacio. Un gusto. Un espacio para descubrir artistas, como le decimos nosotros. Y contanos un poco cómo surge Octámbulos, ¿no? Que ya están sacando su primer disco. Sí, Octámbulos saca su primer CD en formato virtual, que grabamos el año pasado, en el 2021, y salió en octubre la masterización del disco. Surge Octámbulos desde el 2017, viene gestándose la banda, pasándose por algún cambio de integrantes, pero más que nada en la búsqueda del sonido de Octámbulos. O sea, Octámbulos es un poco medio raro porque hay un bandoneón y un acordeón tocado de forma poco tradicional a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, ahí se toda esa búsqueda tardó unos años en plasmarse en lo que hoy es el CD de Octámbulos. Es como que se hace una amalgama de ritmos ahí entre el acordeón, el bandoneón. Y por supuesto que también hay texturas que tienen que ver con influencias de la música árabe, balcánica y gitana, ni más ni menos. Claro, sí, porque bueno, yo vengo con esa formación del flamenco, a pesar de que no toqué la guitarra en el disco, pero bueno, vengo con esa formación y bueno, se plasma después en la música, ¿viste? Con la sonoridad, las escalas. Y van apareciendo esos colores y compartimos esos mismos gustos con Lucas, que es el acordeonista. Y los temas, contame, bueno, de este primer disco, ¿cuántos temas son? ¿Cómo las composiciones, quién las hizo? Bien, este disco está formado por 8 temas y un bonus track, que es una cumbia árabe, media árabe que hicimos, que bueno, nos remetía un poco a los Octámbulos en una etapa al principio, hacíamos, tocábamos en los bares y hacíamos algunas cumbias reversionadas. Entonces, bueno, quisimos presentar ese disco con ese bonus track ahí medio oculto, porque nada que ver con la cumbia nosotros, pero le queríamos hacer el homenaje correspondiente, y son 8 temas, dura, tenemos 33 minutos de música, y bastante variada, porque hay cuentos, historias musicales ahí que van contando, aparece el vals, aparece temas muy al palo, bueno, está interesante, y supongo que será dinámico para un oyente escucharlo por primera vez. ¿Cómo se llama la cumbia de raíces árabes para poder...? Se llama El Clan. Ah, vamos a ver si le decimos al operador que la vaya poniendo de fondo, porque debe estar interesante escuchar esa cumbia que hicieron, ¿no? Con toda la banda. Y contanos un poco, ¿dónde se están moviendo? ¿En qué ámbito? ¿Cómo son los próximos pasos de Octámbulos? Vienen de ganar un premio también. Sí, ganamos en el 2021, ganamos entre 150 artistas, pasamos por 3 jurados, 3 shows, y sí, tuvimos la buena fortuna de salir primeros, y ahí pudimos empezar a plasmar el disco, porque nos ganamos 30 horas de grabación, y bueno, con eso después nosotros mezclamos, editamos y masterizamos por nuestra cuenta. Después me hiciste otra pregunta, pero me la olvidé, lo del disco, claro, lo del premio. Claro, sí, las composiciones, ¿y las hacen ustedes? Ah, sí, las composiciones, sí, las hacemos, son todas nuestras, en el disco son todas composiciones nuestras, y en lo general, como trabajamos nosotros, el bandoneón y el acordeón, o viceversa, traemos melodías, que ya con una idea del tema, como una primera idea. Entonces, después de eso, bueno, primero nos ponemos de acuerdo con los fuelles, hacemos la fila, lo que se dice la fila de matices y volúmenes y todo eso con los fuelles primero, y después se anexa el power trio, que es guitarra eléctrica, bajo y batería, y después se anexa, en este caso, en este disco hubo güiro y a otros adminículos, instrumentos percutivos, y después las voces, ¿no? Las voces son 3. Sí, sí. Son una línea melódica femenina y 2 masculinas. Claro, que sí. Eso también es bastante interesante, ¿no? Sí, las voces son Celeste, Cava, Bob, Ramón y Santiago Beldi, ¿no? Sí, la voz del disco, Celeste es una nueva integrante que se suma en el segundo disco. Es Carolina Robelli en la voz que se escucha en el disco. Claro, de la anterior. Pero ya, claro, ya, de la anterior formación. Claro, la anterior. Y vos estás bandoneón y guitarra flamenca. Sí, yo tengo formación guitarra flamenca, pero no grabé, o sea, guitarra flamenca. Tengo 9 años de escuela del flamenco, pero en este disco grabé bandoneón solamente. Sí. Bueno, muy interesante lo que están proponiendo, porque es una, como dijimos antes, una amalgama de ritmos, de instrumentos, que la verdad que no están todos los instrumentos que quieras, porque sí. Aparte este protagonismo del acordeón, del bandoneón, le da un aire distinto, ¿no?, a la banda. Totalmente, sí, la gente medio en vivo cuando ve un bandoneón dice, uy, qué bajón. Se vino el tango. Claro. Si hay un rockero por ahí, uy, qué bajón, y no, después se quedan contentos, nos han dicho un montón de veces, che, pero qué bárbaro, cómo suenan. Sí, o sea, toda una búsqueda, por esos 5 años Octámbulos hasta dar a luz su primer hijo, toda una búsqueda individual y aparte técnica, porque, o sea, nosotros tenemos instrumentos acústicos y ahora, o sea, una guitarra, un bajo eléctrico, una batería, competir contra ellos a nivel sonoro, volumen, fue todo un tema que tuvimos que resolver, poner preamplificadores al bandoneón, bueno, micrófonos muy buenos, toda una cuestión técnica interesantísima también, ¿no? Como para llevarlo ahí a todo lo que se va gestando y todo cómo se va armando y cómo queda, ¿no? Está bueno. Octámbulos tiene que ver porque son 8 integrantes, ¿no? Y se me sugiere como que me parece que son algo así como noctámbulos, ¿no? Puede ser. Claro. Claro, mira, a mí me gusta mucho lo medio lo esotérico, los números, todo, y en esa época cuando formamos la banda estaba mucho con el número 8. Y Lucas, el acordeonista, me dice sonámbulo, como me tenés podrido, sonámbulo, octámbulo. Ese le digo, ese es el nombre. Ahí salió. Y después, sí, después causalmente terminamos siendo 8, en este disco somos 8. Y más o menos andamos en 7, 8, 9, no es excluyente el número. Bueno, tienen una intensa actividad porque se presenta mucho en los municipios, en eventos privados, en bares. Así que deben tener mucho por hacer en lo, de acá a fin de año y en el verano también, ¿no? Sí, sí. Mirá, ahora estamos ya tenemos 7, 8 temas nuevos que decidimos dejar pasar un poquito la temporada, salvo que nos llamen, y dedicarnos a armar el show ya para el año que viene, 2023, salir a TR con todo, presentar el disco por... En principio en Capital, pero después en donde el destino nos lleve. Y estamos ahí en formato ensayo y sacando lo nuevo porque ya necesitamos hacer música nueva. Estamos con esa necesidad. Sí. Bueno, Esteban, muy interesante lo que están haciendo. ¿Dónde tiene canal de YouTube? ¿Dónde se los puede...? Sí, sí. Mirá, te paso la data, gracias por preguntar. Sí. En YouTube nos buscan como octámbulos, siempre piensen en 8 y agreguen sonámbulos, octámbulos, por ahí, de ahí sale el nombre. Y en YouTube como octámbulos hay unos videitos que grabamos en cuarentena cuando no se podía tocar, esos los grabamos en mi casa. Y después tenemos en Spotify o en las redes... las plataformas musicales también, como Octámbulos, ahí sale el disco, 23 minutos de música, y después tenemos el Instagram y el Facebook como Octámbulos 8. Bárbaro. Sí, o sea, viste que ahora en las redes sociales podés cargar, tenés acceso directamente al disco, vos querés escuchar un disco ahora directamente, sí. Claro, te va llevando. Sí, tenemos el Linktree ahí que conecta todo también. Así que sí, de una. Bueno, vamos a despedirnos con un tema. ¿Con cuál podemos? ¿Cuál podemos? Y yo te diría el corte del disco, que es un tema que está en 7, que es una métrica muy poco usada en el rock, y se llama El vuelo del escorpión. Ah, buenísimo. Vamos a ir con ese tema entonces. Bueno, Esteban, un saludo al resto de la banda y esperamos que pronto también anden por acá, por la zona sur. ¿Tienen previsto venir para estos lados, para Quilmes? Para estos lados. Sí, la verdad que estamos re cerca. Estamos en Escobar, pero, o sea, estamos cerca, se puede ir. Sí. Nos encantaría. La verdad que vamos a armar seguro alguna fechita en el Salón Pueyrredón, mayo, abril, mayo, y después ya iré. Hemos vindo a ver dónde anexar. Pero nos encantaría, sí, obvio. Sí, también vienen los festivales. No sé si tienen previsto ir a algún festival, a Cosquín, alguno de ellos. Necesitamos el para poder entrar en los festivales, porque si no tenés algo subido a Spotify decente, es como que no te pueden meter. Entonces todo ese año nosotros hacemos la producción de la banda también, y todo este año va a ser en eso, festivales, y tuvimos la suerte de entrar en la musicalización de Telefe, así que bueno, también, o sea, vamos a ir armando ahí la rueda. Buenísimo, entonces. Bueno, nos vamos entonces con, como dijimos antes, el vuelo del escorpión. Y, sí, el vuelo del escorpión. Y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias por la nota. No, por favor, un agradecimiento enorme para vos, Nico. Gracias. Un abrazo. Vamos a escuchar Octámbulos entonces, con este tema que mezcla también los ritmos. Es muy interesante, escúchenlo. Desconocido, cuando las estructuras de la mente te llegan a frenar a cero, resuena en un barril sin fondo, relleno de recuerdos perdidos. ¿De qué Mueve este planeta, loco, roto, asado de ternera. Ya termina la cuarentena, hagamos que valga la pena. Van perdidas almas vivas, sin embargo, del planeta. Son sutiles señales que mueven el cauce, hey, mental portal, dejar que avance, hey. El ancestral grito medito bajo el sauce y evito que alguien me alcance. ¿Me explico? Frecuencia Show, como siempre, por la Vox. Continuamos en la tarde de la Vox y Frecuencia Show, esta tarde de calor, esta tarde ideal para que tomes algo fresco y escuches la Vox, estés donde estés, tomando por ahí un tereré o un fernet, como estamos por tomar acá, producido por Magallanes, experto en fernet. ¿Tenemos cortina para presentarlo? Cortina y todo. Porque se viene el Mundial, no falta nada. ¿Cuánto faltan? 5 días. Se viene el acontecimiento más importante de la década, podemos decir. De la década, porque es de la... Del 2020 en adelante no hubo Mundial. Es el primer Mundial. Tuvimos en la década pasada. ¿No? Exactamente. 4 días quedan para el Mundial. ¿Esa es la cortina? ¿Cuál es la cortina? No, Estamos buscando la cortina. Ah, esa es, pero no se escucha. A ver... Ahí la vamos a escuchar. Qué lenta. Bueno, bienvenido, Matías Mojoli. ¿Cómo están? Muy contento de estar acá nuevamente con ustedes. Lo prometí, dije que iba a venir para el 11 y acá estamos a 4 días del Mundial. Perdón. Para el 16 del 11. Ahí está. Gracias, Nico. No, el 11 terminé y el 16 el primer partido de Argentina, amistoso. Hoy fue. Exactamente, 5-0, un partido muy relajado, donde Scaloni le sirvió para probar jugadores, para ver si se da cuenta que Foyt no puede ir al Mundial. No puede estar en la lista de 26. El resto de los jugadores en general aprobaron todos. Probó línea de 5 también, jugó Messi un rato, metió un gol, Di María 2 goles. Julián Álvarez, me ilusiono mucho con Julián Álvarez. Julián Álvarez creo que va a ser un figura. Me ilusiono mucho con Julián Álvarez, entró, metió un gol. Bueno, la verdad... Eso es de River. Está enchufada la escaloneta. La volea de Di María y el golazo de Messi. Lindo gol de Messi de derecha. Bueno, Argentina... Está bien que no tuvo rival, ganó 5-0, fue un partido exhibición donde hubo 6 cambios, pero bueno, todo suma para lo que se viene. El martes a las 7 de la mañana será el primer partido de la selección argentina. El sueño arranca contra Arabia, vamos a jugar. Arabia que... Muchos están diciendo, ¿cómo vamos a hacer para ver el Mundial? Porque algunos, viste, que te agarran en pleno viaje del trabajo o de ir al colegio. Y ¿no? tienen que entrar más temprano al trabajo. Sí, nosotros ya arreglamos que no vamos. Claro. Chistoso, ¿no? No, sí, se quedó, Nico. Igual pierde el presentismo o... No sé. O se le conserva. No, depende del trabajo. Depende de ya arreglamos. Está arreglado que entramos, se entra a partir de las 9. No se atiende. De 8 a 9 claro, no se los atiende. Turnos a partir de las 9. Claro, el segundo tiempo te agarra justo en. Justo. Claro, a todos, ¿no? Vemos el primer tiempo en casa y salimos para el trabajo. Total, ¿quién va a estar en la calle? No va a haber nadie en la calle. Igual es un partido solo a las 7 de la mañana. Después no hay alguna semifinal, algo de eso, a las 7 de la mañana, ¿no? Hay dos partidos. Los siguientes partidos de Argentina son a las 4 de la tarde. Sí. Y después habrá que ver cómo... Octavos y eso, ¿no? Uno no cae en miércoles, no sé. No, martes, sábado, martes. Ah, ¿sí? Martes a las 7, sábado a las 4, martes a las 4. Yo tenía entendido que era un miércoles. No. Miércoles 30. Martes a las 4. Igual lo vamos a chequear por la duda, no podemos equivocar, pero... Creo que era miércoles 30, ¿no? No sé si es 30 el miércoles. O es miércoles primero. Bueno, lo cierto es que Argentina ya tiene sus primeros partidos. Arabia va a ser el primer partido el martes a las 7 de la mañana. El sábado 16 horas Argentina va a estar jugando su segundo partido ante México. Un partido complicado, para mí es uno de los... ¿Todo esto ya está la lista definida, no? Sí, ya están los 26 jugadores. Pero todavía puede cambiar. Definir porque dijeron que... miércoles 30, perdón. Sí. Miércoles 30 a las 16 horas. Ah, viste. Tenía razón. Que vamos a estar acá y vamos a venir para las 16 a ver el partido acá y después hacer el... Argentina-Polonia, exactamente. Ese sería el último partido. Hablando de eso, Nico, hoy Scaloni dio en la conferencia de prensa, dijo algo como que todavía hasta un partido antes del debut la lista puede llegar a cambiar. Uh-huh. Esto es, si algún jugador se lesiona de gravedad en algún entrenamiento... O lo lesionan a propósito. Un día antes del debut puede cambiarlo. No creo que los pase. Los arqueros al final, el Dibu. Dibu Martínez, Armani y Rulli. Son los tres arqueros definidos. Al final Rossi no. No, Rossi era el que menos chance tenía. Claro. De hecho, Musso en el primer corte que dio Scaloni ya Rossi no estaba y quedó Musso. Qué lástima. Ex arquero de Racing que hoy está en Italia. Yo lo hubiese llevado antes que a Rulli y lo hubiese llevado a Rossi. Rulli está muy bien en Villarreal, Sí, pero necesitas un Goico y ahí suplente y yo creo que Rossi era el Goico que necesitábamos. Lo bueno es que Dibu Martínez también ataja penales. Sí, el tema es que bueno, Armani le atajó a Rojas nomás. A Galván, bueno. Sí, hace falta tener una figura así como Goicochea, ¿no? Claro. Bueno, después creo que en líneas generales no hay sorpresas en la lista. Se metió sobre la hora Foyt, se metió sobre la hora Paulo Dybala. Y también se metió sobre la hora Ezequiel Palacios por la lesión de Gio Lo Celso, que hoy sus compañeros salieron con una bandera bancándolo. Muy bueno. Hizo de todo Gio para llegar. Creo que la selección no tiene un jugador como Lo Celso, que sea un volante mixto de juego. Es algo que a la selección le va a faltar. Pero bueno, por suerte está Enzo Fernández. Realmente creo que en el último tiempo fue una aparición interesante la de Enzo Fernández. Fue al Benfica incluso y respondió también en Europa, así que si bien no es lo mismo que Gio Lo Celso, me parece que va a ser un jugador interesante para tener en cuenta dentro del equipo. Muy bien, así es el primer panorama deportivo de hoy, mundialista, ¿no? Excluyente, uh-huh. Porque bueno, se paró el fútbol ahora para dar paso a la Copa. Y lo bueno es que no se lesionó ninguno en el partido de hoy y están todos disponibles para jugar el primer partido el día de 22. De todas maneras, después cuando volvamos vamos a estar hablando. Hay novedades en el plano nacional. Sí, hoy, sí, porque siguen, sí. Hoy presentan a Martín de Michelis, nada más y nada menos. Se fue Marcelo Gallardo de River y hoy presentan a ¿Y de Gallardo Martín se sabe de su destino o no? No, por el momento va a viajar a Qatar. Ah. Vino sin Angelina... ¿cómo es Angelina? Angelina, la tiene Angelina. Sin Evangelina... ¿Evangelina es? Evangelina Anderson. Anderson. Vino sin ella, ¿no? No sabemos. Pero si se queda acá, después vendrá la familia. No sé. Tienen todo armado en Europa, claro. Mira, yo voy a dar un dato. Es todo un tema porque, lógicamente, pero si viene a River va a estar un tiempo, entonces se tienen que instalar acá y los pibes, bueno, tendrán que ir al colegio. De hecho, hoy es 16 del 11. Yo voy a dar un dato. Cuando volvió de Michelis de Europa y volvió a jugar en River, casi se separan con Evangelina Anderson. Así que yo lo dejo ahí. Ojo con que vengan a vivir a Argentina y empiecen los conflictos y terminen como en esa época iban a terminar. Igual son todos mediáticos. Viste que el fútbol es así. Uh-huh. ¿Volvió a River de Michelis, no? ¿Había vuelto a jugar o no? Sí, sí. No, me parece que no. Que era uno de los que podía volver. Se habló siempre y terminó. O volvieron a Argentina. Y terminó no volviendo. De Michelis. Claro, él me parece que toda su carrera la hizo después En el Bayern, sí. De hecho, estaba dirigiendo lo que es el equipo sub-20 que se llama allá en Europa. Ah, la reserva, claro. Claro, sería como la reserva, sí. Le llaman sub-20. Estaba dirigiendo ese equipo y le estaba yendo bastante bien. Sí. Así igual que, no me parece, para mí, para River, no sé si va a estar a la altura. Firmó contrato hasta el final de la presidencia de Brito. Y hay que decir una verdad, cuando Gallardo llegó hace 8 años, ¿quién pensó que iba a ser lo que fue? Así que bueno, vamos a darle tiempo, proceso, la vara está muy alta, ese es el problema tal vez de Michelis. Igual tiene un equipo armado. Sí, hasta ahí. Diezmado. Además, no es que viene a dirigir Aldo Civi descendido, viene a dirigir River. No, pero no es fácil, no es para cualquiera. Y mirá, en Boca lo dirige Ibarra o Bataglia. Hugo Benjamín, que está casi confirmado. 2023. En estos días sí confirman que Nero Ibarra va a seguir hasta fin de año. Otra noticia también importante. También estaba dando vueltas por ahí que podía volver Bianchi. Nada, fue un rumor. Algo, chocó el otro día bien. Fue como una tendencia. Sí, salió tendencia en Twitter, en todos lados. Porque apareció una foto con Riquelme. Muchos decían que le ponga un palco ahí en Ezeiza. Claro. Para que salga a ver todos los días el entrenamiento. Le pagamos algo tipo honorífico. No, Bianchi en Boca es muy querido. Sería el cuarto ciclo, ¿no? Si volvería de claro, algún... Igual Bianchi ya tiene su edad, ¿no? También. 70 y pico. Sí. Pues igual, mirá. 73. Fanzioni tiene más. Bueno, y Scolari llegó a una final de Libertadores con Paranaense y tiene la misma edad. Ah, sí, es lo de menos. Vamos a la música en esta tarde. Que al final la cortina musical era esta, la del. Vamos a la música. Corazón y me domina el corazón. mi ser, mi serenidad se vuelve locura. Show. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70, o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Imprenta Canizaro. De Ricardo Canizaro e hijos. Folletería. Fotocromos. Impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes. Teléfono 4253-7668. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 19 en la box. Bueno, escuchábamos recién a Nati Peluso y vamos a decir que está en Argentina porque se va a estar presentando mañana y pasado en el Movistar Arena en el marco de Calambre Tour 2022, así se llama su gira, ¿eh? Así que iba a ser un solo Movistar, pero parece que vendió bien, cortó varios tickets y se hizo una nueva presentación para el 18. Uno de los gustos que se dio Nati Peluso en su reciente llegada a Argentina fue ir a una parrilla, una reconocida parrilla, y comer la deliciosa carne argentina, ¿eh? Mirá. Así que Nati es argentina, Nati Peluso. Sí, igual, pero ella dijo que vive más en España, está claro, en España. Ella dijo que se considera más española que argentina. Claro. Rosarina, sí, sí. ¿No? No sé de qué parte es, pero es argentina. Uh-huh. Pero bueno, su carrera la forjó en la madre patria. Y ahora, muy interesante el tema este que escuchábamos, que es una reversión de un clásico de la discografía de Camilo VI, que lo, es uno de Lujanes, ¿no? De Luján. Sí, sí. Así que una cantante controversial, distinta por ahí a otras, y bueno, que se está haciendo muy conocida en este último tiempo, y bueno, ahora llega al Movistar Arena. Continuamos con Mati Moholy. Bueno, seguimos hablando de la selección argentina, que despierta amores, ¿no? Hay mucha ilusión. Creo que es la primera vez, y no sé si lo ven así, que Argentina llega como candidato. Que vos decís, ¿quién es el candidato a ganar el Mundial? Bueno, Argentina está candidato, candidato. Lo que pasa es que eso, como está muy encendida la llama de la Copa América, es como que la gente tiene esa ilusión, ¿no? Me pasó otros Mundiales que de repente uno ponía a Argentina como candidato, pero no por equipo, por, claro, sino porque siempre Argentina tiene un plus, porque lo tiene a Messi, bueno, nada, uno decía, puede ser que lleguemos. En el 2014 incluso, no sé si éramos candidatos. No era favorito, era Brasil. No era candidato, y sin embargo hizo una gran Copa del Mundo y terminó, bueno, mereciendo salir campeón. En Brasil terminó saliendo campeón Alemania, de la historia ya la sabemos, pero me parece que es la primera vez que uno dice, bueno, ¿quién es el candidato a ganar la Copa del Mundo? Y me parece que por juego, por lo que está jugando, por lo que el equipo demuestra partido a partido, juegue quien juegue, no cambia mucho la fisonomía del equipo. Creo que Argentina es serio candidato a ganar la Copa del Mundo, junto a Francia tal vez, el último campeón. Brasil también, lógicamente. Y lógicamente sí, Brasil, que tiene un equipazo. De hecho, Brasil tiene un equipazo. Sí, ha dejado figuras afuera, jugadores que juegan en lo más alto, en el más alto nivel, y tiene jugadorazos. Realmente veremos si Tite logra plasmar eso en el equipo en el último tiempo, y sobre todo en la final de la Copa América. Argentina, yo creo que fue superior. Lleva un histórico Tite, lo lleva a Dani Alves. Sí, lleva a Dani Alves sobre un lateral que está jugando en Inglaterra, y prefirió la experiencia, exactamente, de Dani Alves, otro de los históricos en Brasil, que va a jugar su quinto mundial, si no me equivoco, junto a Memo Ochoa, Messi, Ronaldo. No hay muchos que hayan jugado 5 mundiales, así que es para destacar lo de Dani Alves, lo de Ochoa, lo de Ronaldo, lo de Messi. Va a ser el final de una generación entera. Ahora, uno no se quiere ilusionar, ¿no? Pero es imposible no ilusionarse con este equipo. O con verlo a Messi como está jugando, el equipo como está jugando. Sí, realmente, por eso te decía, es la primera vez o hace mucho tiempo que no hay un equipo, ¿no? Que vos digas que este equipo juega algo. Messi está en un nivel muy alto, está contento, se lleva bien entre todos. Yo creo que hay mérito también del cuerpo técnico, claro, ¿no? Porque recordemos que no solo Lionel Scaloni es, sino que también Pablo Aimar, Samuel, Ayala. Son como un cónclave, ¿no? que formaron, y igualmente la cabeza es Lionel Scaloni. Pero sí, Scaloni tiene mérito en varios jugadores de los que están hoy en la lista. Cuti Romero, por ejemplo, realmente no lo conocía nadie hasta que Scaloni lo convocó para la selección. Dibu Martínez, sin ir más lejos, otro de los jugadores que hoy es un ícono en la selección, y sin embargo no lo conocía nadie. Y De Paul también, ¿o no? De Paul lo llevó, lo puso, lo dejó titular, no salió más del equipo. Bueno, Mascherano terminó saliendo de la selección para darle lugar a Paredes. Siempre tuvo un 5 de marca la selección y pasamos a tener un 5 más de juego. Y Molina también, Molina es hallazgo de Scaloni. Nahuel Molina, sí, que se fue también, no llegó a debutar en la primera de Boca, o jugó 2 o 3 partidos y termina yéndose al Udinese y lo termina convocando Scaloni. Nico González, otro de Fiorentina. Exactamente, otro de los jugadores que potenció Scaloni, que también convocó cuando muchos no lo tenían en cuenta. Yo creo que tiene muchos méritos el director técnico, cuando, no sé si muchos le daban crédito cuando lo oficializaron como técnico, ¿no? Sí, porque fue interino, pero el interinato ahora se convirtió en que siga de acá hasta pasado el Mundial. Encima, No sé si vieron, en Netflix salió una serie, una miniserie, porque tiene tres capítulos, Sean Eternos, donde se lo ve a Messi hablar como nunca se lo vio. Sí. La arenga final. La arenga final de que... Se pone la piel de gallo. Exacto, en piel de pollo se pone. Es increíble, la verdad, nunca se lo vio a Messi así y en ese modo realmente emociona y ilusiona las dos cosas. Ilusiona, sí, sí. Y además que el grupo cómo lo escucha, cómo... Creo que no hubo un referente así después de Maradona, después de... Mascherano era motivador, era arengador, pero un tipo con la calidad de Messi, un tipo con esa habilidad, con esa, y además con la calidez como compañero, ¿no? Porque lo demuestra con sus compañeros, que él es uno más. Si bien es el mejor del mundo y todos los títulos que podamos poner en las espaldas de Leo Messi, pero como con ellos es uno más, se ríe como uno más, convive como uno más, ¿no? Bueno, el otro que también va a tener... pasa que también es el más antiguo de la selección. Claro, con Di María, con Otamendi. Uh-huh. Otro de los que va a tener revancha en este Mundial, me parece, es Angelito Di María, sí, que ya tuvo su pequeña revancha en la Copa América, metiendo el gol en la final ante Brasil, nada menos. Me parece que va a ser otro de los históricos que va a querer demostrar y va a querer llevarse la Copa del Mundo. Yo creo que vienen más, como más aliviados después de ganar la Copa del Mundo. Sí, sacaron una mochila terrible. 36 partidos sin perder. Uh-huh. Increíble. Bueno, vamos al estreno prometido. Bueno, volvemos a los feeds que están a la orden del día. Y ni más ni menos se hizo este dueto increíble entre Los Palmeras, una de las bandas legendarias del país, que van por el disco casi número... van por el 49. El disco número 49. Y les faltaba un tema para cerrar ese disco que se llama La Ruta del Oro. Y lo consiguieron. Este tema que vamos a escuchar ahora, que es un feed que hicieron ni más ni menos que con Cristian Castro. Y tiene presentación, ¿no? El tema se llama Ámame. Se estrenó hoy a las 5 de la tarde y nosotros en primicia lo vamos a escuchar ahora completito, ¿eh? Hola, Radio Voz. Bueno, queremos presentar el estreno de hace media hora. A las 5 salió ya el estreno de Los Palmeras junto a Cristian Castro con un tema hermoso llamado Ámame. Se lo quiero dedicar a todas las chicas del fan club, Nunca Voy a Olvidarte. Un beso y a escuchar este hermoso tema. Ámame, sin importar tus miedos con los míos. Siénteme con tu piel y todos tus sentidos. Abrázame. Que te quiera, que te ame una vez más. Átame a una parte de tu cuerpo ya perdido. Quémame en el incendio de tus ojos con los míos. Miénteme y dime que me quieres, que me amas solo a mí. Pero no me dejes, no te vayas nunca de mi lado, te lo pido. Gracias, Cristian Castro, por compartir este gran momento. Llévame hasta el abismo más oscuro de tu cuerpo. Embriágame con el dulce néctar que llevas por dentro. Contágiame con esa risa loca que provoca mi vibra. Pero no me dejes, no te vayas nunca de mi lado, te lo digo. Pero no me dejes, quédate a mi lado. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Seguimos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Enseguida se viene Frecuencia Retro. No te muevas de ahí porque tenemos lindos temas para esta sección. Y Frecuencia Fans con todo, por supuesto, a las 7 de la tarde. Vamos a ver qué artista y tema ingresa, arrancan esa hora, ¿no? ¿Quién arranca Frecuencia Fans? Muy lindo el tema que escuchábamos recién para la gente de los fan club de Cristian Castro, especialmente Nunca Voy a Olvidarte. De Cristian en dueto con Los Palmeras, ni más ni menos, ¿no? Una amalgama increíble. Sí. Aparte, bueno, Los Palmeras son grosos. Son los Rolling Stones de. Sí, son imbatibles. Tienen 50 años de carrera. Más que. Bueno, los Rolling tienen un poco más, ¿no? Tienen 60. Sí. Un récord increíble. Si querés enviar tu audio de voz a la Vox, podés hacerlo al. Lo haces al 1164007047 arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. La que está en Turquía es Wanda Nara. ¿Sí? Está en Italia, en realidad, está bailando. ¿Cómo viaja? Pero va y viene. Debe tener millas de sobra. Millas de sobra. Está bailando en este reality, en este Bailando Italiano. Y obviamente que aprovecha con cada intervención y en cada nota para pegarle un palito a la China Suárez cuando le preguntaron y se refirieron al tema. Dijo que ella ya estaba acostumbrada a romper familias y ella dijo que fue uno de los motivos de la separación con Mauro Icardi. Pero está separado. La realidad es que parece que hay una reconciliación, parece que estuvieron en una cancha juntos, así que aparentemente volvió toda la armonía. Medio raro, sí. El que está medio triste es Elegante, que ahora con esta noticia, ¿no? Pero sí, se quedó sin el pan y sin la torta. Se quedó sin el pan y sin la torta. La ex mujer de él creo que está en pareja con. Ya tiene pareja, ¿no? Con un músico, ¿no? Exacto. Así que, pero Wanda siempre da que hablar. Ella se las ingenia para estar en el tapete. Lógicamente que es mediática y bueno, vive de su público, de los likes, de las redes, de todo lo que ella produce en sí. Y bueno, está bien, está viviendo su momento y lo sabe aprovechar. Creo que es la mejor productora de contenidos del mundo. Sí, sí, da tela para cortar para programas, para redes, para todo el mundo. Bueno, estamos en modo mundial y es increíble, bueno, ya la cantidad de gente que hay allá en Doha, en la otra, ¿cómo es la otra? Abu Dhabi, hoy fue en Abu Dhabi. Que están ya, bueno, ya los principales periodistas están apostados ya en esas latitudes, lógicamente con altas temperaturas, acostumbrándose al clima y a las costumbres de un país tan civilizado, ¿no? Y también tan arraigado en costumbres, así que bueno, y veremos qué cantidad de argentinos llegan en las próximas horas. Va a llegar mucha gente famosa y no famosa también. Hay muchos que ya tienen su boleto, ¿no? Para ir a la primera fase, que es la que empieza la semana que viene. Sí, sí, Argentina es uno de los primeros países en llevar gente. Es algo ilógico si uno se pone a pensar la situación del país. Hasta el insoportable de Marley iba a estar allá. Pero bueno, ese también es el último mundial de Messi. Creo que eso es un punto a tener en cuenta. No, lo que se va a vivir en Qatar no se va a ver. Va a ser el último mundial de Messi, o sea, va a ser la última vez, tal vez, que veas a Messi usar la camiseta argentina, porque no se sabe qué va a pasar después. Ya le han preguntado a Messi, dijo que después del mundial, bueno, mucho no le va a quedar. Pasa que él ya está hecho económicamente. Ya es una marca como Maradona, o sea, vos decís Messi. Había ya es alguna ilusión de que vuelva al Barça, pero podría ser, no sé, una breve temporada. Sí, también había una pequeña ilusión de que juegue 6 meses en Newell's. Que venga a la Argentina. De hecho, hubo una nota reciente que dijo que siempre su sueño fue jugar en la primera de Newell's, ¿no? Así que veremos qué será de la vida de Messi post-mundial y también cómo se da el mundial, ¿no? No es lo mismo una Argentina campeón del mundo que una Argentina fuera en octavos, en cuartos, que también puede pasar. Un mundial es muy difícil y dentro del mundial pueden pasar muchas cosas. Sí, sí, todavía hay que esperar. Sí, hay que ir paso a paso, como dijo alguna vez Mostaza. Lo que es destacable, la cantidad de gente de otros países con camiseta argentina y alentando a Messi, alentando a la selección argentina. Increíble, en el estadio había muchísima gente con la camiseta argentina. Uno de los problemas que hubo en este mundial para el tema de las entradas, los argentinos no tienen entradas para los partidos definitorios todo el mundo quiere ver a Messi, claro. No importa qué nacionalidad seas, querés ir a ver a Messi, entonces hay mucha gente de otros países que utiliza esas entradas, ¿no? Ahora, como si fuera un ídolo, ¿no? A Qatar le interesa mucho que Messi llegue a la final, muchísimo, muchísimo. Los cataríes como que tienen una devoción por Messi increíble, y se hablaba eso en estos días, y ojo, capaz que Argentina llega. Ojo. Quiero ilusionar, pero yo creo que los árabes, viste, quieren partido de Boca con Racing en Dubái, hay un paquete ahí que ojalá sea para Argentina, aunque sea una vez, ¿no? Vamos al próximo tema en esta continuidad musical de esta tarde de miércoles. Tiempo le hago caso al corazón y pasan los días, los meses pensando en dolor. Ha llegado el tiempo para usar la razón antes que sea tarde, sin querer me parte, no, parte, no. Antes de que salga el sol

Continuamos en Frecuencia Show en vivo en la Box. Enseguida se viene Frecuencia Retro. Vamos a recorrer aquellos temas que marcaron una época de los mundiales. Exacto. Hay muchos temas. Tenemos para dos programas, por lo menos. Porque hay muchísimos temas y algunos memorables. Y hablando, bueno, de mundial, vamos a salir un poco del mundial para decir que River ya tiene su nuevo director técnico. Se terminó la era Gallardo después de varios triunfos, de varias cosechas. No se sabe qué va a pasar con Gallardo, ¿no? Ahora, Gallardo, si se va a Europa, ahí tenía ofertas. Va a ir a Qatar, en principio a ver el mundial. Creo que necesita como vacaciones. Va con Alina. Vacaciones, necesita vacaciones. Así que veremos qué. Supongo va a ir con sus hijos, con su familia. Con Alina, como dice Gastón. Alina Moyne, la periodista de ESPN. ¿Es su pareja? Son pareja, sí. Así que veremos qué ocurre con Gallardo después del mundial, ¿no? Yo supongo que le van a ofrecer dirigir en Europa. Pero tal vez Mónaco, ¿no? ¿Mónaco? Sí, se hablaba del Atlético de Madrid. Un equipo donde él jugó. Se decía que el Atlético lo iba a tentar para reemplazar al Cholo. Sí, pero el Cholo no estaba tan bien. ¿El Cholo se va? Estaba ahí en la cuerda floja, ¿no? Me parece que no, el Cholo del Atlético de Madrid se va a ir cuando él quiera. Claro. Más allá de que, como ustedes dicen, le fue mal, le quedó afuera. Quedó fuera en la fase de grupo de la Champions y demás. Tema que sí. Sí, exactamente. También hace un par de años que está ahí. Muchísimo. ¿Cuánto tiempo? No sé si ¿8 no, años? Cantidad, la misma cantidad que Gallardo, claro, en River. 6, 7 años, seguro. Sí. Lo ha llevado al Atlético Madrid a un nivel que no tuvo nunca el Atlético. Si bien no ganó la Champions, no logró ganar la Champions y perdió justamente contra el Real Madrid, lo llevó al Atlético a un lugar donde... Parece que lo llevó a dirigir al Kun, él. Exactamente, sí. Ganaron una UEFA, ¿no? ¿Sabes que no sé si estaba el Kun o se fue justo? Por ahí más o menos. Bueno, y de Michelis, entonces ya es confirmado. Y llega Falcao. Ya lo presentaron. Y ahí gana la UEFA. Ya lo presentaron. Está presentado Martín de Michelis. Como dijimos, va a firmar hasta el fin del mandato del presidente actual de River, que es Britos. Y bueno, tendrá. ¿Hasta cuándo sería eso? El enorme desafío, y serán 3 años más que le quedan a Britos. Tendrá el enorme desafío de reemplazar a Marcelo Gallardo, nada más y nada menos. El técnico más exitoso de la historia de River, 14 títulos en su haber, ha ganado 5, lo ha sacado 5 veces a Boca de la Copa Libertadores, ha salido campeón de la Copa Libertadores ganando en la final a Boca. Ahora Boca es ahora nunca, aprovechar que no está más Gallardo. Ha sido un hito lo de Gallardo en River, realmente ha dado vuelta a la historia y lo ha hecho a River ser un equipo que no era, ¿no? Recuerdo antes Gallardo un equipo que perdía las finales, que no llegaba, que bueno, con el muñeco esto cambió, cambió todo lo que no fue tal vez como jugador, lo terminó demostrando como director técnico. Sí, termina una era y bueno, empieza la era de Michelis. Vamos a ver qué le depara en River, porque es un equipo que presiona. Me retracto, de Michelis no había vuelto a River, la que sí había vuelto era la esposa a bailar con o a patinar con Tinelli. Claro, sí, ahora bueno, lógicamente tienen que hacer toda una mudanza, es un tema, ¿no? Cuando los directores técnicos o jugadores dejan un país por los colegios, ¿no? Pasó a Messi en Francia. Claro. ¿No? Acostumbrado a toda la vida en Barcelona, de repente ir a París. No, igual creo que los hijos siguen. Después volvieron a Barcelona, me parece. ¿Están en Barcelona y Messi está en Francia? Me parece que sí, creo que es así. ¿Tiene el avión? Va y viene. Como... Sí, me parece que es así. Vos te tomás acá el 255. Messi se toma el... Bueno, pero hablando de Wanda Nara, los pibes van a estar en un colegio de Turquía. Lógicamente, también un país totalmente atípico, con otras costumbres. Sí, otra cultura, otro idioma. Muy difícil. Van a tener una mezcla de idiomas terrible. Sí. Porque van a hablar en turco, en italiano. En italiano. Bueno, van en español. En todos los idiomas. Multilingües. Bueno, llegó el momento y vamos a arrancar este segmento. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Lo

Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Seguimos en esta frecuencia retro que estamos recorriendo los temas inolvidables de los mundiales de fútbol de todas las décadas, de todos los tiempos. Bueno, ahí ya hay semi-campaña, porque lógicamente que está la política está. No vamos a hablar de política, simplemente vamos a acotar algunas cosas que pueden pasar si eligen a determinado o determinada candidato o candidata. Por ejemplo, si quieren terminar con la BTV, que es engorroso todos los años, tenés que ir a hacer ese trámite y el grabado, si te querés olvidar de eso, fíjate bien la propuesta de Javier Iguacel. Tiene una propuesta interesante que eliminaría definitivamente lo que es la BTV. Qué bueno. Y el grabado de los vehículos, que es todo un trámite burocrático, al pedo. Para sacarte plata. Al pedo, así. Te sacan plata. Que es al pedo. Sí. Es un curro, no sé de quién. Se termina ese curro. Pero lógicamente lo tiene que votar a Javier Iguacel como candidato, como precandidato al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Claro. Vos fíjate. Que va con Patricia Bullrich. Exacto. Vos fíjate que si todo el mundo haría la BTV, no habría. Muy pronto tendremos aquí en el estudio a los principales precandidatos. De todos los partidos. De todos vienen acá. Exacto. El que quiera venir, que venga. Y si no quiere venir, que no venga. Exacto. Ya así tuvimos que, la vez pasada, vino Fernando Pérez, vino Di Giuseppe, vino Martiniano. Vinieron todos vinieron. Y van a venir todos. Sí, obvio. Y viene Maricel también. ¿Qué viene a hacer? La que preproducción. Grupo, que Maricel y los. Y los Palmeras. Y los Leales. Y Miguel Conejito Alejandro, que vamos a pasar en un ratito con su tema alusivo al Mundial. Bueno, vamos al próximo tema. Que tiene que ver con un mundial este año del 98. Francia 98. Ahí un jovencísimo Ricky Martin deslumbró con este tema. Que fue uno de los mejores también. Fue uno de los mejores. La Copa de la Vida. Yeah. Prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Ya se viene Frecuencia Fan. Si querés votar tu artista y tema favorito, hacelo al 1164007047. Esperamos todos los audios de todos los clubes de fans, así que vamos a ver quién arranca. Enseguida Damián nos va a decir quién arranca hoy Frecuencia Fans a las 7 de la tarde. Así es. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero Rodrigo De Paul tenía un detalle en sus botines. ¿Sí? Era como un brillito. No. Eran 3T. O sea, la triple T escrita en su botín, obviamente se dice que es dedicada a Tini, ¿no? Así que está en, capaz en que se su lo, botín. Se lo decoró ella. Una banderita argentina y las 3T. ¿Y qué quiere decir las 3T? La triple T, Tini, Tini, Tini. Ah. Así que De Paul, bueno, un no tierno. Así, ah, porque los fans le dicen Tini. Claro, un tierno mensaje para su novia, ¿no? Ella lo ha hecho. Y no sé. Pero si pero lo ves, se lo hicieron. Claro, mira. Ellos les hacen los botines. Hacenlo, claro, sí, sí, sí. Les hacen los botines. Es como a Mojoli también le hacen los botines. A los crack. Igual que a Espadea también. Espadea también. Si lo ven al operador en las canchas. El ogro Damiani. Nos vamos ahora al 2014. Uh-huh. Es el más bastante más reciente, ¿no? El de Rusia. No, 2018. 2018. Sí. 2014 me dijiste, ¿no? Ah, el último, 2018. No, 2014. No, 2014 Brasil. Fue Brasil. Ah, el de Brasil. Y el de Brasil, ese nos salteamos. El que vamos a escuchar ahora es el del 2014 o 20. No, ese es el del 2014. Que él me dijo es el de 2014, Brasil. Claro. El que hacen J-Lo y Pitbull. ¿Ese es el de Brasil? Mm. Claro. Bueno. Ahí está. 2014, ¿no? Claro. Rusia. Ese mundial que estuvo ahí a un pasito de ganarlo Argentina ahí que nos. El que lloramos, ¿no? En esa final. ¿Y que lo ganó Brasil? No, Alemania. Alemania. Gol de Götze. Justamente Götze sí. Que va al Mundial. Sí. Está en Qatar, increíblemente. No jugó en toda la eliminatoria, aparte tuvo un problema de salud. Pero la final había sido Alemania-Brasil. No, Argentina. No, Argentina-Alemania. El 7 goles le hizo Alemania-Brasil en la semifinal. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que está más reciente el de Rusia por ahí, ¿no? Que ganó Francia. Ese Mario Bros. Son todos cataríes. No, indios. Ah, indios son. No, vamos hindúes. A escuchar entonces a Jay Love y Pitbull. Show the world where you're from. Show the world we are one. One love. joguei pra mostrar que eu posso torcer, chorar, sorrir, gritar. Não importa o resultado, vamos pra Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Joe Extra Large. After all the way we see. Bueno, y seguimos recorriendo los mejores temas de los campeonatos de fútbol del mundo, que se hacen cada 4 años. Y lógicamente que estamos en la antesala de uno muy importante que ya está comenzando en los próximos días. Así que vamos a escuchar ese ahora, ¿no? El de Mundial. La semana que viene seguimos porque tenemos más mundiales para recorrer. ¿Tenés ese remate del deporte? Vamos a dejar la formación de Frecuencia Show para lo que va a ser el debut de la selección argentina. Posible. Exactamente, posible. Es una versión libre, digamos. Formación. Dibu Martínez al arco, Nahuel Molina por derecha, por izquierda va a jugar Tagliafico. La dupla central seguramente sea Cuti Romero. Cuti Romero está tocado, pero creo que va a llegar al debut junto a Otamendi. En la mitad de la cancha va a estar Paredes, De Paul obviamente a su izquierda y a su derecha. Para mí va a estar Enzo Fernández, no creo que esté McAllister, como sale en algunos medios. Igual es una posibilidad cualquiera de los dos, teniendo en cuenta que la selección a enfrentar es Arabia Saudita. El enlace será Leo Messi y arriba va a estar Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Qué importante sería ganar el primer partido, ¿eh? Julián Álvarez de movida, entonces. Para mí va a ir de movida acompañando a Lautaro Martínez. Sí, aparte le toca un equipo fácil. Yo creo que ya no hay equipos fáciles. La duda... No sé cómo viene Arabia Saudita, la verdad, en el... Cómo venía su campaña, si venían... Bueno, llegaron al Mundial. La otra duda que tengo para dejar el asterisco, además de Enzo Pérez, Enzo Fernández o McAllister, es Julián o Di María. Porque Angelito puede ser que sea titular el martes cuando enfrentemos a Arabia. Seguramente. Lo que te decía, que ya no hay equipos fáciles. Recordemos Islandia. Tenemos ese mundial de 2018 que jugamos el primer partido 1-1, ¿no? ¿Salió? Sí, donde Messi erró un penal. Claro. Pero bueno, no fue nada fácil. Fue un partido muy luchado, muy, muy trabado. No era el mejor equipo, ¿no? Tampoco. Tampoco era el mejor equipo, el pero si vos decís en la previa, Argentina-Islandia, ¿quién gana? Y en el pro le pones a Argentina. Jamás vas a pensar que va a ganar Islandia o que van a empatar. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, todo puede pasar, por eso decíamos el Mundial es muy difícil, surgen muchas cosas. De hecho, en 2014, cuando Argentina llegó a la final, le ganamos 2-1 a Bosnia, uh-huh. Ahí con lo justo. Tampoco es que le sobró mucho a Argentina ese partido. Después también recuerdo otro debut Argentina en el Mundial de Japón, con Nigeria. A priori Argentina tenía un equipazo en el 2002. Gol de Batistuta, 1-0 también ahí. Bueno, en el 90, sin ir más lejos, pierde Argentina siendo abriendo el Mundial en Italia. Habiendo sido campeón con el mejor del mundo, con Maradona, y pierde 1-0 contra Camerún. Por eso, nunca los debuts han sido fácil, uh-huh, para la selección. Y claro, no hay que porfiarse, digamos. No, creo que este no va a ser la excepción. Lo único que me ilusiona, como decíamos, o como dijimos todo el programa, es el equipo, ¿no? Claro, el funcionamiento. Que esta vez hay un funcionamiento, hay un equipo, y eso, claro, te da un poco más de seguridad. Otra sincro, sí. Claro. Vamos, escuchamos el tema de ahora. ¿Quién lo interpreta? Ese, exactamente. Gianni Nannini, ¿eh? Gianni Nannini. Un stat italiano. Ah, no, pero no íbamos con... ¿vamos con este ya? Claro. Ah, vamos con el de Italia 90, este, claro, un stat italiano. El mejor. El mejor de todos, según acá Maricel. Según Maricel. Y la verdad, siguen pasando los mundiales y este tema... Vamos a darle la razón. La rompe siempre. A cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e scioglie in un abbraccio la follia. Notti walk the walk on every street. Upon a ball, I'll be the world of my feet. Bueno, mucho clima mundialista en esta última parte de Frecuencia Retro, dedicado a los mejores temas que hicieron en historia en los mundiales anteriores, ¿no? Este es el del mundial, este sí, este es el de ahora, el de Qatar. Está así bueno, que, sí, además sí, lo que dice. Sí, tiene... es pegadizo, sí, está bueno. Bueno, no, vamos a arrancar Frecuencia Fan con Luciano Pereira enseguida, ¿eh? Nos vamos, ya nos tenemos que ir yendo, ¿eh? Exacto. Agradecemos a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica, a Vicky, que estuvo con nosotros, hoy trajo unas cosas, no quedó nada. No quedó nada, nada, nada. Estaba riquísimo todo. Gracias, Mojoli. Te esperamos en la semana que viene, ¿no? Gracias a ustedes, sí, sí, obviamente, sí, voy a estar acá. Porque tenés todo el mundial, bueno, ya con el primer partido de Argentina con sus manos. Exactamente, vamos a estar analizando lo que deje el primer partido entre Argentina y Arabia Saudita. Gracias, Gastón. Gracias a vos, Nico. Déjame solamente decir con respecto al clima que clima. Domingo y lunes. Por ahora venía lindo todo. Domingo y lunes, lluvia para la provincia de Buenos Aires. Porque viene con mucho calor, ¿no? Próximo fin de semana, feriado largo, así que sábado, domingo y lunes. El sábado va a estar lindo. Mucho calor de acá en más. Así que pasa que el clima es así, ¿viste? Cuando hay tanta humedad y después el calor es excesivo, después viene el agua, ¿no? Exacto. Pero cuando pasó con el fin de semana, pues después fue una lluvia tranquila. Sí. Va, no tan tranquila. Es como que llovió mucho de golpe. Bueno, gracias, Gastón, como siempre. Y a toda la gente que está del otro lado haciéndonos el aguante miércoles tras miércoles en Frecuencia Show y ahora en Frecuencia Fan, que es lo que se viene ahora. Gracias a todos ustedes y nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde en Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz.